Si no llevas un rumbo fijo, cambia de dirección, que estaré aquí esperando en mi soledad. Si te veo y te olvido, no recuerdo ningún momento junto a ti. Se quebró lo que algún día fue. Que lo busqué, no lo imaginé. Puede seas tú quien me dio su alma, abrió mis horizontes, me entregó la luz. Puede ser. Que estaré aquí esperando en mi soledad. Si te veo y te olvido, no recuerdo ningún momento junto a ti. Se quebró lo que algún día fue. No, no puedo encontrar si es que lo busco. No lo imaginé. Puede seas tú quien me dio su alma, abrió mis horizontes, me entregó la luz. Puede ser. No, no puedo encontrar si es que lo busqué. Su alma abrió mis horizontes, me entregó la luz. Puede ser.